de ser, salgo a caminar, pero tú no estás. Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre, y me da fastidio pensar que con ella estás. Cada atardecer en la habitación donde tú no estás, porque tú no estás.